aquí estoy de nuevo, adolorido por este mundo traicionero. Los que un día me aplaudieron, los que gozaron con mi canción, hoy la espalda me volvieron por cometer solo un error. Mis debilidades no comprendieron, me condenaron sin compasión. Si al infierno mandarme pudiera, ellos lo harían sin compasión. Hoy condenado estoy en el mundo por lo que un día me mostraron amor. Aunque por ellos estoy condenado, de Jesucristo tengo el perdón. Condenado por aquellos que se ganaron en el lugar de Dios, que juzgan y condenan. Los que un día se deleitaron también lloraron con mi canción. De todo aquello se han olvidado y solitario me encuentro hoy. Abandonado estoy en el mundo, sin compañía y sin amor. Solo con Cristo, quien es mi abogado, de todas mis faltas Él me perdonó. Hoy condenado estoy en el mundo por los que un día me mostraron amor. Aunque por ellos estoy condenado, de Jesucristo tengo el perdón.